se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos. Ya, ya, ya, ya. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo con Lazos Punks en la quinta edición. En este día 5 de diciembre del 2020, año de la pandemia. En esta ocasión nos logramos reunir Yaque desde Estocolmo, Vampiro desde el Gabacho y Chiwi acá desde Berlín. Y en esta ocasión queremos compartirles nuestra visión del punk, cómo lo vemos, cómo lo vivimos, cómo lo conocimos, así más o menos. Y pues bueno, sin hacer más preámbulo, entramos en materia. Primero el compa ya que nos va a compartir su experiencia y de ahí surgirán algunas preguntas. Y así nos seguiremos con un poco de música y compartiendo esto que nos interesa difundir. Sale pues. ¿Qué onda? Aquí yo, aquí Jaque, desde Estocolmo. He estado un poco lejos de esto últimamente, cansado físicamente principalmente, ¿no? Pero bueno, ahora estoy aquí. Y bueno, empezamos con mi visión de cómo yo pienso que, o cuál es el punk que a mí me gusta, ¿no? Que cuál es lo que yo considero como punk y lo que yo no considero como punk realmente. Aunque mi visión no tiene que ser necesariamente como la verdad absoluta, ¿no? Yo pienso así como, cuando yo empecé a conocer al punk fue a mediados de los 90s, y en ese tiempo estaba muy fuerte toda la cuestión de bandas anarcopunks y el punk era bastante, bastante político, bastante metido en luchas sociales, en divulgación de noticias que no tenían difusión en los medios oficiales, ¿no? Y yo recuerdo cuando veía punks y pensaba que era totalmente otra cosa, no solamente gente viciosa, porque así punks destruidos que había visto cuando era más joven, pensé que eso era el punk, ¿no? En alguna tocada de rock yo me encontré algún fanzine y me interesó, dije, algo para leer, está bueno. Me compré un fanzine que era, si no me equivoco, era una comunidad punk, así pequeñito, de copias, y leerlo, ¿no? Eso suena más interesante de lo que yo pensaba que era punk. Eso suena, eso me interesa más, ¿no? Y me tomó bastante tiempo para yo mismo definirme punk, a pesar de que ya oía muchas bandas punk, las reseñas de las bandas, las buscaba las bandas, cassettes en ese tiempo para oír esas bandas, y me gustaba, ¿no? Pero todavía tenía ese concepto de punks destruidos, moneando, y ¿no? O sea, eso no es muy de acuerdo al que leo en los fanzines, ¿no? Entonces, a través de los fanzines empecé a ver donde la gente se juntaba y fui a Chopo, ¿no? Y ahí vi como ese mismo tipo de gente que estaba nomás moneando con Bizú y no les importaba nada. O no sé si, bueno, sí les importaba algo, ¿no? El bicho principalmente. Pero entonces empecé a hablar con más gente que de los que estaban vendiendo sus fanzines, ¿no? Y me di cuenta que ese era el punk en que yo estaba interesado. Y así empecé a conocer el punk. Recuerdo cuando era, no recuerdo qué edad tenía, tal vez 10 años o algo así, cuando fui a visitar a mis tíos y mi primo estaba bien emocionado oyendo escorbuto en su cuarto y su papá enojado, ah, quita esas porquerías satánicas, no sé qué. Yo no entendí por qué, después le pregunté qué era, dije que la punk, pero hasta ahí se quedó en ese momento, ¿no? Pero siempre se me quedó en la mente eso de rock y violencia, porque estaba escuchando escorbuto. Y después de 2 años encontré exactamente esa canción, ¿no? Me emocioné bastante, como decía, ¿no? El punk que yo conocí era bastante metido en diferentes movimientos sociales, los problemas que habían políticos que habían en el país, en México, en esa época estaban al tanto, habían muchas pláticas con diferentes colectivos ahí en la Ciudad de México, y eso me hizo hacerme como sentir el deseo de llamarme punk y no simplemente la música. Era lo que más me atraía. Luego, en eso pues, pensé que yo quería ser parte de ese tipo de punk, ¿no? Desde ese momento se me hizo que era el punk correcto, o sea, la forma correcta del punk, después oír hablar de Crass, de todos los proyectos que habían tenido, de todas las actividades que tenían, era bastante interesante, ¿no? Y lo comparaba con el tipo de punk de Sex Pistols o el punk de Estados Unidos, que no pienso que no sea punk realmente, ¿no? Pero realmente no es el punk que a mí me gusta, ¿no? Soy como skate punk y cosas de ese tipo, ¿no? Porque sentía que no me daban nada, ¿no? Ya me gustaba más, pues principalmente al principio en español para entender las letras, ¿no? Porque era lo más interesante para mí, las letras que la música. Y toda la filosofía de que hacerlo tú mismo, de que no necesitas ser un músico profesional para poder decir lo que piensas, era bastante, bastante interesante para mí, ¿no? Porque siempre había sido como los músicos, los rockeros son los profesionales y son superestrellas. Y el punk rompía con todo eso también. Entonces, a mí me interesó bastante, ¿no? Con el tiempo conocí otros estilos de punk, se puede decir, o no sé, otro tipo de gente que se decía punks, pero no estaban metidos en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en cuestiones culturales, ni siquiera, ¿no? Simplemente era escuchar música de algún estilo, punk patinador o punk comercial, o cosas así como más extremas, más raras, ¿no? O sea, como más mezclado con el metal, así. Yo nunca entendí por qué los punks en México tenían como una relación con gente grindcore, que no entendía realmente, o con esa gente gore, porque no tenía, esas letras no tienen nada que ver con el punk que yo considero como punk, ¿no? Luego hay otras bandas, en todo el mundo hay diferentes otros tipos como a mí lo que me encanta, por ejemplo, es el hardcore, punk hardcore, ¿no? De los 80s. Y me encanta el ritmo, me gusta la rabia, me gusta todo esto. Pero o sea, uno se aburre realmente de las letras, que siempre son bombas nucleares y guerras y bombas nucleares y muertes y destrucción. Como que no sale de ahí, ¿no? Y el Cruz tomó exactamente esas letras con una música más metalera, ¿no? Entonces, ya de ahí, yo esa parte no me involucré tanto, no es que no diga que sea punk, claro que lo es, pero no es lo que a mí me interesó, ¿no? Y a mí me interesaba más con voces que se puedan entender, claro, no de un músico o un cantante profesional, ¿no? Y bueno, eso es mi principalmente lo que es filosofía y musicalmente de lo que yo pienso que es punk, ¿no? El de cómo lo vivimos, cómo vivimos el punk, o cómo vivo el punk. Yo pienso que es medio difícil no vivir el punk después de haberlo vivido mucho tiempo, a pesar de que ahora no me veo cuando me veía en mis tiempos, no me veo de la forma como me veía en mis tiempos de rabia, en mis tiempos de super punk. Bueno, mi vida ha cambiado, siento que esa parte ya no es tan necesaria, pero todavía la extraño bastante también. Siempre me ha encantado y de repente veo así algún joven que vive la rabia, vive el bizú, como nosotros le decíamos, y me recuerdo, ¿no? De esa época. Realmente ahora siento que ya no, o sea, ya no lo uso porque no es el mismo sentimiento que ahora siento para yo usarlo, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que yo pensaba. ¿Alguna pregunta por ahí? Vampiro, ¿tienes alguna pregunta o me rifo yo? Pues a ver, si quieres, hazla tú una y yo mientras sigo aquí pensando qué podría preguntarle al Jake. Jaque. Pues ya nos has contado alguna vez que tú estás radicando en Suecia ya desde algunos años. ¿Cómo ves Simón. particularmente el punk en Suecia? Pues el punk en Suecia es bastante diversificado, ya sea por estilos musicales, por edades, que eso es bastante extraño para mí todavía. La gente de una generación no tiene mucha relación con gente de otra generación, ya sea porque, no sé, simplemente no quieren los que son mayores o más cool, al parecer. No se juntan mucho con gente más joven, ¿no? Lo que era lo contrario en México, ¿no? Siempre era, todos nos juntábamos entre jóvenes y viejos, no había diferencia, ¿no? Todos éramos la banda, todos somos punks y no tenemos la diferencia de que yo soy el que toca con la banda. En una banda, yo soy el que mueve cassettes, yo soy el que mueve discos, ¿no? No era tan así como aquí, es así muy, muy jerárquico. Generalmente yo lo pienso. Habrá gente que me lo pueda discutir, pero yo así lo siento, ¿no? Que me parece muy, muy jerárquico, muy musical. Todo, es principalmente musical el punk. Es principalmente así como crust, D-beat, lo que yo le digo D-beat sueco, y que es muy conocido por todos, ¿no? Es así como muy, muy enfocado a la música, enfocado a la gente que toca en las bandas. Es muy, muy, muy de culto, nada que ver con el punk que yo estaba acostumbrado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, la primera pregunta que yo recibí era de, ¿tocas una banda? Y decían no, entonces se iban. O sea, no había ningún interés por otra cosa más que si tocaban alguna banda. Y eso al principio sí me sacó de onda machín, ¿no? Después, cuando pasa el tiempo, vas entendiendo que la gente aquí nunca tuvo ninguna otra alternativa de punk, ¿no? Todo era así como la versión Sex Pistols y después punk, tal vez sobre el punk inglés, pero musicalmente nada más, ¿no? También hay gente buena y todo, pero no es exactamente general. Hay muy poca gente contable que es muy buena y los considero como amigos, ¿no? Es más o menos eso. Pues bueno, sí, ya no hay más preguntas. Pues nos vamos con una rola, ¿no? ¿Qué rola nos quieres compartir ya que? Pues a mí me costó mucho, mucho trabajo pensar en qué rola yo iba a escoger y al final nunca la pude decidir realmente porque siento que son miles de rolas y no podemos hacer toda una lista para todas las rolas que yo podría pensar mis sentimientos sobre el punk. Pero bueno, una de las primeras rolas que yo oí de punk en México, en español, y que pues esa canción que hablamos cuando nos estamos grabando, ¿no? Que es de Polo Pepo, que es Delito Ser Punk. Pues Me recuerda mucho también, ¿no? De mi juventud, de cuando la tira te detenía por nada. Pues yo podría decir esa canción, está bien, por hoy. Sí, además de la anécdota, ¿no? Que nos sorprendimos porque lo reeditaron hace poco en Inglaterra, este EP de Polo Pepo, y nos lo encontramos aquí en Berlín y fue una sorpresa, ¿no? Sí, fue bastante chistoso, ¿no? Estábamos en Berlín, estábamos viendo discos y en ese lo ves. Y era medio raro porque aparte de que la portada no se ve tan, para nada que podría ser una portada punk, hasta parecía que había como recortado de un Playboy unas fotos, ¿no? Para hacer su portada. Pero al final era esa banda que tenía esas canciones y realmente no. Al parecer, cuando vimos la entrevista, él no tenía mucho así como visión de un punk político, ¿no? Simplemente una visión musical, pero de todas formas era así como la rabia de ser joven, de ser punk, de verte diferente y que la policía y la gente te critica sin conocerte, ¿no? Pues sí. Bueno, pues vámonos con esta rola que también hace rato hablábamos, que es medio un clásico. Algunos otros grupos también le hicieron un cover y pues creo que de alguna forma todos los que anduvimos en el punk allá en México en los 80, 90 nos tocó escucharla y de alguna forma sentir de lo que habla, ¿no? Es delito ser punk porque la policía siempre abusa de ti. Cámara, nos vamos con la rola y después seguimos. Estamos aquí de vuelta compartiéndoles nuestra visión sobre el punk. Y me parece que al vampiro ya se le ocurrió una pregunta, entonces pasamos a hacer esa pregunta para el Yaque sobre su visión y sobre Suecia. Y después seguiríamos con el mismo vampiro para que nos cuente qué tranza. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo andan aquí el Vampiro Pong? Sí, mira, Jaque, yo te quería preguntar, ¿cómo se vive la relación entre los punks suecos y los punks inmigrantes? Porque, pues bueno, te las sintetizo rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, principalmente en Texas, pues todavía hay mucha desunión entre los punks gringos, se podría decir, y los punks inmigrantes o latinos, ¿no? Hay como que ese choque cultural, perdón. Por eso es que te quería hacer esta pregunta. Ya, bueno, para empezar, no hay muchos, así como inmigrantes que han sido, o sea, que hemos llegado como adultos o tal vez adolescentes aquí. Claro, hay gente que no es como un sueco originario o algo así, pero son gente que han crecido aquí, entonces han crecido con. Son suecos realmente, ¿no? Aunque no se vean como uno piensa que un sueco se va a ver. Ellos se jalan más con la gente que han crecido, ¿no? Los que venimos de otros, los que hemos crecido en otros países y llegamos aquí al punk, pues no somos muchos realmente. O yo conozco, no sé, 5 o 6 personas y todos tenemos como nuestra vida aparte, no tenemos, digo, yo he tenido así unos que he sido muy amigos durante un tiempo y luego por diferencias de cualquier tipo, corto relaciones o cosas así. Entonces así como una relación no hay tanta, ¿no? También como la vida aquí es bastante encerrada, bastante. Cuando hace frío no sales mucho y generalmente la gente prefiere quedarse en casa. Si no tienes exactamente el mismo gusto musical, también no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo se dice? Que te encuentres como un buen amigo, que te puedes ponerse a cantar la misma canción juntos. Es bastante difícil. Entonces, no hay así como mucha unión, pero claro que sí, nos saludamos cuando nos vemos y compartimos una bebida y podemos sentar en la misma mesa. O sea, no es como que, ay, no, ese no le hablo porque ese es también latino y no es eso, ¿no? Simplemente es que todos estamos así como muchas cosas para nuestras vidas personales, ¿no? Que salimos de vez en cuando hay alguna tocada y nos vemos. Pero más que eso, no hay como un grupo de inmigrantes que nos juntamos y estamos aparte de la demás gente. Yo creo que tratamos más de mezclarnos entre los demás y tenemos amigos entre los suecos. Y yo pienso que no hay muchos que crecen en otros países, que nacen y crecen en otros países y se mudan aquí. Porque hay otras ciudades más interesantes en Europa para vivir de punk, ¿no? Por ejemplo, tenemos como Barcelona, tenemos Berlín, ¿no? Que es más, hay más cosas que hacer dentro del punk. Aquí en Estocolmo hay como algunas tocadas. En la vida normal, no en esta época, pero en la vida normal, pues hay como una tocada por fin de semana, a veces no hay, a veces hay doble. Entonces no es algo constante, no hay como lugares donde los punks se juntan, sino algún bar, pero hay tanto ruido que no, realmente no estás ahí bebiendo con alguien, pero no tienes como un acercamiento a la gente, ¿no? Y es más o menos eso. Pues ya nos vamos tendidos con tu participación, vampiro. Interesante aporte, mi jaque. No, gracias por tu respuesta y es interesante, ¿no? Pues saber lo que se vive en la escena punk allá en Estocolmo, ¿no? Una escena que, como les comentaba en programas anteriores, pues no he tenido la oportunidad de, pues, de estar ahí, ¿no? Y probablemente nunca, pero bueno. Y bueno, pues vamos con mi aporte, ¿no? Yo empecé a vivir el punk a finales de los 90s, como por ahí del 99-2000, y al principio me llamó la atención la vestimenta, ¿no? Por aquellos años mi papá era rocker y nos llevaba al Tianguis del Chopo ahí en México, que es un lugar pues épico, ¿no? Para los punks, ahí se han juntado desde los 80s, ¿no? Y ahí, ¿no? Caminando en las calles, en los puestecitos, buscando música, pues ahí vi unos punks y pues me llamó la atención, ¿no? Su forma de vestir y eso. Pero al principio no lo asocié con algo político, sino más bien como una forma de vestir, ¿no? Como un movimiento musical y así. Fue ya a principios, del 2001, cuando me lancé al Chopo a buscar música y vi una revista ahí, un fanzine precisamente de Comunidad Punk, que me llamó muchísimo la atención, la portada y eso, y dije, bueno, pues a ver, vamos a verlo, ¿no? Lo empecé a ojear y todas las cosas de las que hablaban, pues tenían eran cosas importantes, ¿no? Hablaban sobre luchas políticas, ¿no? A hacer las cosas por ti mismo, ¿no? Totalmente política. Y me llamó la atención. Dije, no, cámara, no pensé que esto tuviera que ver con el punk, ¿no? Yo más bien lo asociaba como a un movimiento de rebeldía, como de rebeldía sin causa, vamos a ponerlo así, ¿no? Y cuando leí esto dije, no, pues esto sí es rebeldía, obviamente, pero con una causa, ¿no? Y así fue como empecé, ¿no? Empecé a leer las revistas. En la colonia donde vivía, pues no había muchos... No había muchos punks. Por mucho tiempo fui yo el único ahí y pues era un poquito difícil, ¿no? La represión de la gente, los amigos que no les empezó a agradar la forma en la que veía el punk. Y pues por eso, pero eso, lejos de alejarme, me hizo más como meterme de lleno, ¿no? Al punk, a buscar gente, ¿no? Al ver que no tenía pues gente en mi colonia, pues empecé a buscar, ¿no? Hablar con los compas que veía en el Chopo y así me fui haciendo, ¿no? Mientras más conocía gente, ¿no? Punks con distintas ideologías también, porque había unos punks que pues estaban más, cuando les preguntaba sobre pues ellos qué opinaban de punk o cómo era su visión del punk, pues era más de desmadre, ¿no? No estaban muchos interesados en la política, nomás querían pues ahí, ¿no? La cerveza, las drogas y el desmadre, ¿no? Bueno, y así estuve viviendo el punk. Y luego, después, como por ahí a mediados del 2004, pues me vine aquí a Estados Unidos. Y aquí, pues, me traje las revistas, ¿no? Que tenía ahí en México. Y, pues, obviamente llegué aquí, no hablaba muy bien inglés. No, los punks que estaban aquí, pues no les entendía y pues prácticamente me la vivía pues encerrado leyendo mis revistas y eso, y así fue como, ¿no? Como me seguí culturizando más en el punk, y ya cuando más o menos empecé a aprender inglés y a lanzarme a los toquines de aquí y eso, ahí me di cuenta, ¿no? Como conviviendo con los punks de aquí, San Antonio, Texas, precisamente, fue que me di cuenta que la escena punk mexicana y la de Estados Unidos, al menos principalmente la de Texas, pues sí era bien diferente, ¿no? A la escena punk de México, principalmente en la cuestión político-social. Y así, ¿no? Y después me empezaron a caer ya fanzines, pues más de otras escenas, principalmente el Profane Existence, que para mí ese siempre voy a decir que fue uno de los fanzines pues que más me influyó, ¿no? De fanzines de la escena punk gringa, ¿no? Porque tenía chingos de, ¿no? De reportes de escena de otros incluso de otros países, y estaba muy informativo. Y así fue como me di cuenta que aquí en Estados Unidos pues cada escena es como que muy independiente, ¿no? Y pues así, ¿no? Y pues eso, leyendo eso, todo eso, pues eso era lo que más, con lo que yo más simpatizaba, ¿no? Con hacer algo más constructivo que destructivo, a diferencia de los punks de los años 80s o de los finales de los 70s, ¿no? Que era más por la cuestión de la música, las drogas y la rebeldía sin causa. Pues así fue como, te digo, como les digo, me empecé a meter más de lleno, y eso fue lo que para mí, pues es el punk, ¿no? Crear en vez de destruir y ser dueño de tu vida. Pues gracias por tu participación, por compartir tu experiencia. Ya que se te ocurre alguna pregunta. Algunas preguntas tengo. Una para empezar, ahí, regresándote a la pregunta, y aparte de ahí, cómo yo he vivido el PUC aquí en Europa, ahí también es hace muchas divisiones entre el estilo de música, entre la generación en la que creces y todo eso, o es como en México que todos se hacen amigos de todos ahí y te tienen relación, unos hacen enemigos y se jalan con el amigo, con su mejor amigo o con el grupo que más se caen bien y al final se hacen divisiones también, pero no son generacionales o no son musicales. ¿Es algo así ahí también? Sí, y qué bueno que tocas ese punto, Jaque, porque realmente el punk de Estados Unidos es así. Está bastante dividido precisamente en cuestiones que nada tienen que ver con la política o con los diferentes ideologías de los punks, ¿no? Que en algunas cosas puedes coincidir con otro y en otras no, y que se hacen ahí, ¿no? De enemistades por cuestiones políticas. No, aquí es más por cuestiones de, pues así, ¿no? Como mencionabas, que porque si aquel se cree mucho, que porque si aquel, no sé, es más atractivo o tiene más suerte con las mujeres, incluso con cuestiones estúpidas. Sí, el punk de aquí de Estados Unidos sí tiene bastante eso, desafortunadamente. Y en cuanto a divisiones como de géneros y eso, por ejemplo, cuando empezaban los 90s, aquí en Estados Unidos, el llamado anarcopunk, que fue cuando empezó a despegar, ¿no? Principalmente en México y en Brasil. No sé si, me imagino que ustedes recordarán a bandas emblemáticas de esos años, de aquí de Estados Unidos, como Apolitical o Resist and Exist, y así, ¿no? Por los 90s estaban todas esas bandas, ¿no? Como para a mediados de los 2000 empezaron a perder fuerza y se quedó dividido entre el street punk o el chaos punk, que son los punks que pues están más interesados en el desmadre, la música, ¿no? Tipo Cultis, ese tipo de bandas, y los crust, que eran los más, como se podría decir, como los políticos o los que estaban metidos en cuestiones de, pues más políticas, ¿no? Y estaba muy dividida la escena, prácticamente se quedó durante muchos años, se quedaron entre esos dos bandos, ¿no? Los street punk por ese lado y los crusties, así. No, e incluso también muchos crusties, si te veían, por ejemplo, ibas a un concierto y llegabas con Bisu Punk ochentero, la cresta o los spikes, pues automáticamente también te decían de cosas, ¿no? Como este güey que nomás le interesa la estética y así. Ya, solo es así como la estética lo que rige ahí, ¿no? Técnicamente sí. Es lamentable porque se debería, creo que personalmente pienso, ¿no? Que se debería de enfocar en otras cosas, ¿no? Principalmente. Y luego también ahorita con las cuestiones de por ejemplo, la violencia de la policía contra los afroamericanos y eso, pues también está creando muchas veces como que más guetos, ¿no? Porque, por ejemplo, los punks de color o los punks latinos, pues muchas veces se quieren deslindar de los punks blancos y empiezan a hacer sus grupos, ¿no? Como que punks afroamericanos y no se juntan con otros que no sean afroamericanos y así, ¿no? En vez de unir a todos realmente, como pienso yo que podríamos ser una amenaza más fuerte para el sistema, ¿no? Todos unidos en vez de desunidos. Ya, entonces es un poquito la diferencia, ¿no? Como yo te decía aquí es la división más fuerte es así como generacional. Bueno, claro, cuestión política se puede decir de alguna forma, porque sí, como hay gente estúpida y se puede ver así como bien cruz, pero no tiene nada en la cabeza tampoco, solamente música. Hay gente que puede verse como, no sé, un hipster cualquiera, pero también tiene una buena onda, ¿no? Entonces es como bastante, la división aquí es más por generaciones y gente de misma generación se puede juntar entre ellos, a pesar de que tienen como medio estilos diferentes, pero esa cuestión de que yo soy más viejo y no me junto con más jóvenes porque me baja mi puntuación prácticamente, se siente a veces, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista y no tiene que ser necesariamente la neta, ¿no? Pero yo así lo siento. Sí. Bueno, yo también tengo una pregunta. A ver qué te parece, porque son temas que no mencionaste tú y tiene que ver con tu vida personal, pero bueno, ahí si quieres la respondes y si no quieres, no. Sí, no, claro que sí. Para mí, punk es mucho un cambio en la vida personal. Yo sé que tú eres vegano y straight edge. ¿Sientes que esto está relacionado con el punk? Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho siento yo que está incluso más relacionado con el punk todavía, el veganismo, que el straight edge, ¿no? Digo, el straight edge salió a la par, pero yo personalmente pienso que pues el veganismo va más relacionado o estrechamente con el punk, ¿no? Desde los años 80, incluso la mayoría de los punks, por ejemplo, principalmente en Inglaterra, ya empezaban a simpatizar de lleno con esta noble causa, ¿no? La liberación animal, ¿no? Y de ahí, e incluso bandas míticas como el Crass, ¿no? El Antisystem, pues ya hablaban de estas cuestiones, ¿no? Porque ellos lo achacaban como que, pues no podemos hablar de libertad o buscar la libertad de unos mientras estamos oprimiendo a otros, ¿no? En este caso, los animales, y por eso es que de ahí yo siento que el punk y la liberación animal son dos luchas que van hermanadas, porque ambas buscan lo mismo, ¿no? La liberación total. Y no podemos ser libres hasta que, pues, todos no lo seamos, ¿no? Y mientras estamos oprimiendo a otros, pues va por ahí la cosa, la cuestión, perdón. Va. Pues bueno, y para terminar tu participación, ¿nos quieres compartir una canción? Sí, claro que sí. De hecho, la banda que me gustaría que pusieran es Canto a los Punks de Catarsis Liberada, porque fue una de las primeras bandas punks que empecé a escuchar cuando, pues recién, ¿no? Empezaba en esto del punk y eso, y pues los vi en un concierto con Electroduendes, me parece. Sí, fue con Electroduendes y pues esa canción, principalmente lo que habla la canción, pues es más o menos mi sentir con el punk, ¿no? Que no importa cómo tú te vistas, siempre y cuando tú te sientas bien y lo que traigas en la cabeza es lo que importa. Va, pues chido, ay. También saludos a esa buena banda. Yo también cotorreé dos, tres con ellos. Con el Kiss y el Rikis, me parece que se llama el otro vocal. Hace muchos años que no lo veo. Pero pues saludos ahí. A ver si de casualidad escuchan esto. Cámara, pues nos vamos con Catarsis Liberada y seguimos con el último bloque. ahí nos gustaría, al Jaque y a mí, pues escuchar, ¿no? Tu, pues, cómo empezaste con esto del punk y todo eso, ¿no? Tu experiencia con el punk. Pues a ver, ahí va a tratar de reducir a unos 8 minutos lo que un tema que ha sido muy muy importante en mi vida desde hace 20 y tantos años. Pues definir el punk no sé si se puede decir que es algo fácil o más bien atreverse demasiado. Con el colectivo, con la gente con la que me junté, con la JAR, nos atrevimos a definir el punk o a ponerle ciertos principios, y eso para muchos fue un gran atrevimiento. Decían que eso rompía con la libertad del punk, el decir esto es punk y esto no es. Pero por ejemplo, cuando yo también empecé a ir al Chopo, es un mercado que se pone todos los sábados en una calle en la Ciudad de México, un mercado de rock, se le dice, que donde puedes conseguir cualquier cosa de rock, reggae, metal y punk, desde luego. Ahí también están los punks, o incluso algunos de nosotros estuvimos ahí varios años. Y cuando a mí me tocó empezar a ir por ahí, se veía unos personajes muy particulares, que era un grupito de punks o no punks, no sé, eso vamos a ver ahora, llamados Los Rotos, que llamaban la atención por su extravagancia, ¿no? Mismo dentro de los punks, ellos tenían una imagen que llamaba la atención, siempre con los pelos parados, muy muy, la ropa muy muy rota, de ahí su apodo de Los Rotos, y siempre drogándose. Y esta gente amedrentaba a los punks más jóvenes que llegaban al Chopo, les quitaban el dinero, eran gandallas, como se dice en México, se pasaban listos. Y para mucha gente estos eran punks. Y cuando nosotros nos reuníamos en la JAR, que era un colectivo autónomo, libertario, autogestivo, que quería hacer actividades, que leíamos libros, que teníamos círculos de estudio, que organizábamos cosas, decíamos, pues, ¿quiénes son punks? ¿Los Rotos son punks o nosotros somos punks? Y pues nosotros lo que no queríamos es que Los Rotos, por ejemplo, se apropiaran del término punk. Decíamos, pues, tal vez ellos son punks, tal vez no, pero no vamos a dejar que ellos se queden con ese término, ¿no? Y nosotros queremos darle otra cara al punk, otra imagen. Y eso es lo que hicimos por varios años. La JAR empezó en el 93 y terminó, no está claro bien cuándo terminó, pero yo siento que al menos en el 2007 fueron las últimas actividades que hicimos. Y pues también en la JAR le dimos muchos años y mucha importancia al libro Rastros de Carmín, que es un libro bastante interesante. Rastros de Carmín hace un recorrido por los últimos 500 años, se podría decir, sobre grupos contraculturales, antiartísticos, anarquistas, contraculturales, revolucionarios, etcétera, que han venido trazando una línea y uno influenciando al siguiente, y de ahí se dice que, pues de ahí viene el punk, ¿no? O sea, el punk no es que nació nada más un día así como si nada, ¿no? De repente, sino trae una experiencia, una influencia de, se puede decir, tal vez desde hace 500 años, quizá, de la Edad Media, cuando había la religión era muy muy fuerte y había grupos de herejes que resistían a esa hegemonía de la iglesia, de la religión, a ese conservadurismo. Y pues ese grupo después influenció a otro y a otro y a otro. Y para nuestra historia más moderna, tal vez están los dadaístas, los surrealistas, los letristas, los situacionistas. Y todo eso de alguna forma influenció al punk. Pues a nosotros nos gustaba meternos en esos temas. Mucha gente también nos decía que tal vez lo estábamos rascando mucho, pero nos gustaba ver de dónde veníamos y los porqués de lo que había pasado antes. Pues nos gustaban mucho esas historias. Ahora tal vez ya no le daría tanta importancia como le di antes a este libro de Rastros de Carmín, pero bueno, lo sigo considerando algo interesante para leer. Después también algo que ya mencionaron ustedes, vino lo del anarcopunk, que también nos influenció bastante. Puede ser que hasta por un par de años nos llamamos anarcopunks. Pero después nos dimos cuenta de que estábamos imitando las realidades de otros lados, que si los brasileños se llamaban anarcopunks a sí mismos, era por razones muy específicas de su lugar. Y que copiar las cosas así no nos funcionaba en México. Conocimos también en México varios otros que se llamaban anarcopunks, que habían leído 5 libros de Bakunin o de anarquismo y por decirlo, bueno, por decir las cosas como son, eran unas mierdas de persona y conocimos gente del barrio, punks de barrio, que no habían leído ningún libro de anarquismo y que eran súper solidarios, súper buena onda. Entonces, con esto le evaluamos de si valía la pena llamarse anarcopunk o no, y pensamos que no, porque pues, era eso copiar algo de otros lados y nos pareció suficiente con llamarnos punks. Sentimos que la palabra punk en sí ya tiene una gran carga de política. El punk es político en sí, porque sentimos que toda nuestra vida es política, tanto lo que hacemos como lo que no hacemos, y pues nosotros elegíamos hacer varias cosas. Entonces eso era algo bastante político. Y pues también, o sea, con todo esto llegamos a muchas veces a la pregunta de ¿qué es ser punk? Si ser punk es lo que dices, porque conocimos muchos anarcopunks que tenían un muy buen discurso, pero después atrás hacían todo lo contrario. Entonces pensamos que punk es lo que haces, qué haces con tu vida diaria. Eso también nos diferenciaba mucho, por ejemplo, de los comunistas. Algunos estábamos en la universidad o también siempre en las manifestaciones había muchos comunistas. Y la mayoría de los comunistas veíamos que decían que no se podía cambiar nada ahora, sino que iba a cambiar después de una revolución proletaria. Y no, para nosotros no era así, y eso tal vez es también de que nos metimos mucho a leer a los situacionistas. Nosotros buscábamos un cambio en la vida cotidiana. Por eso también me preguntaba eso Jorge de por qué el veganismo y el straight edge. Para mí también es el punk es lo que haces en tu vida, ¿no? Y cambiar las cosas aquí y ahora, que también no es suficiente. Siento que es necesario relacionarse con otros movimientos sociales y hacer otras cosas, porque si no te pueden convertir en un grupo aislado como fueron los hippies con sus comunas. Pues sí, bueno, básicamente eso, que siento que el punk es hacer lo que es lo que haces. Por eso también a mí también me importa la liberación animal y soy vegetariano desde más de la mitad de mi vida. Que bueno, ya puede ser tema de otro programa de si ser vegetariano es suficiente o si hay que ser vegano, pero bueno, eso sería tema de otro programa. También estoy muy metido en el software libre, que siento que la actitud hacker es muy compatible con el punk. El software libre busca la libertad y me parece que el punk también. Bueno, no, no me parece, estoy seguro de que el punk también. Por eso estoy metido en el punk. Y pues bueno, eso es básicamente en una visión muy general lo que siento y vivo como el punk. No sé si quieren preguntar algo. Bambi. Sí, ahora que lo mencionas, Chiwi, yo sé que tú has tenido la oportunidad de visitar, pues, bastantes países, ¿no? Que estuviste también en Centroamérica, me parece, en Nicaragua. ¿Tú cómo viste la escena punk allá en Nicaragua? Tristemente no encontré punks en Centroamérica. Sí he estado en Guatemala 2 veces, muy de pasadita por El Salvador, y sí me quedé un poquito más en Nicaragua y no encontré nada de punk. Me faltaban tal vez los contactos o en ese tiempo todavía el internet no estaba tan fuerte. Hace algunos meses ya también se contactaron con nosotros punks de Guatemala, el colectivo de La Furia de las Calles. Nos mandaron un fanzine del punk en Guatemala en PDF, que luego lo podemos compartir. Pero no vi nada. Y de hecho, no sé quién conocí por ahí que me dijo que lo que pegaba más en Nicaragua y en esos lugares de Centroamérica era el hardcore ligado con el skate, porque muchos habían ido a Estados Unidos o tenían alguna ligación con su familia a Estados Unidos, y como en Estados Unidos estaba fuerte esta o como onda Bad Religion y patinar, eso era lo que estaba fuerte también ahí en Centroamérica, pero personalmente no conocía a nadie. No, no, interesante porque pues sí, tampoco tenemos información del punk sobre esas escenas, principalmente en Centroamérica, ¿no? Órale. No, y yo también sé que estás también, precisamente ahorita que lo mencionabas en el programa, en tu participación sobre el punk, ya ves que tú estás muy metido en el software libre, ¿no? Las redes sociales y todo eso, ¿no? El punk se ha ligado mucho a las redes sociales, ¿no? Ya, ahora sí que los punks, ahora sí que no, es raro encontrar el punk que no tenga Facebook o Instagram, ¿no? Incluso tú, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Piensas que el uso de redes sociales es positivo o perjudicial para la escena punk desde tu punto de vista con respecto al software libre y la libertad en Internet? Pues te respondo brevemente porque ya también hemos hablado un poco de hacer un programa sobre este tema de software libre y redes sociales. Pero bueno, muy básicamente lo que yo opino es que pues yo ya estaba muy metido en el software libre cuando salió Facebook, por ejemplo, que es lo más famoso. Y ya vi que todo el mundo estaba metido en Facebook y yo ya tenía ahí la espinita como de, pues, ¿por qué me voy a meter a esto? Esto es libre, esto, ¿qué onda? No sé. Me llegaban muchos correos de gente que me invitaba para estar en Facebook, que luego hasta me aburrió y busqué la forma de bloquear para que no me llegaran más invitaciones a Facebook. Y ahí no lo razoné mucho, porque Facebook en ese tiempo, de eso estoy hablando de hace 12 años más o menos, que en ese tiempo Facebook no es lo que era, es ahora. Y pues con el tiempo ya se fue haciendo en el monstruo que hoy conocemos, y pues hoy más que nunca no quiero para nada entregarme a eso. Veo que gracias a Facebook ganó, bueno, o sea, Facebook influenció mucho para que Donald Trump ganara, para que Bolsonaro en Brasil, otro fascistilla del tipo de Donald Trump, ganara. Entonces, no, yo no quiero colaborar con eso. Mucha gente me ha dicho que ellos pueden utilizar a Facebook, que ellos tienen una cuenta de Facebook y desde ahí hacen muchas cosas positivas. Pues antes les daba el beneficio de la duda, pero hoy siento que es más Facebook el que utiliza a la gente. Y no es por nada que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, es la cuarta persona más rica del mundo a través de explotar toda esta red social. Y pues no, yo no quiero tener nada que ver con eso. No, perfecto. Gracias por tu aporte, Chiwi. Y bueno, esto también es otro tema, ¿no? Que estaría perfecto que lo habláramos en futuros programas de, ¿no? Sobre esta cuestión. Y bueno, Jaque, ¿tú tienes alguna pregunta para Chiwi? Así como pregunta, no es tan como pregunta, pero es más como un poco más como querer ampliar o querer que nos explique un poco más unas cuestiones, que así como que mencionó medio de rápido y todo eso. Yo también llegué al punk a medio de los 90s y vi a los rotos, unos traían suásticas, unos que no eran así como los rotos, sino eran como sus seguidores y se ponían suásticas y cosas así, y el mismo estilo, drogarse, ir por la calle haciendo cualquier tontería, diciéndose que son punks. Y también los otros que se decían anarcopunks, pero que realmente, o sea, simplemente se querían hacer como yo soy mejor que tú, porque me digo anarcopunk, ¿no? Cuando estaba ese tiempo que yo llegué al punk, tú ya estabas dentro de la JAR, lo recuerdo. Yo llegué a la JAR como alrededor del 2000 o algo así, y ya me empecé a meter más dentro de lo que era la JAR, juntarme con gente, solamente prácticamente con gente de la JAR y todo esto. En esa época, cuando era nuestra época de rabia y de que pensábamos que íbamos a cambiar el mundo, que no era así como que no vamos a esperar la revolución como los comunistas, como que los comunistas lo decían. Nosotros pensábamos, lo vamos a hacer ahora y ya. Y no era como, no era como que vamos a esperar a que los demás se nos unan, ¿no? Simplemente era así como, lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer aquí y ahora. Y igual puede parecer para otros una como medio, ay sí, se la querían dar de muy buenos, pero es que no queríamos demostrar nada en esa época tampoco. Simplemente queríamos hacer lo que queríamos hacer en ese momento, ¿no? Lo que sentíamos correcto en ese momento y lo que nos daba energía para estas cosas. Musicalmente, ¿qué bandas en esa época tú sentías que eran buenas que para ti? Ay, pues ya tú tenías problemas para escoger la canción que querías poner al principio. Yo de vez en cuando hago otro podcast que se llama Calles Punks, donde me voy por orden alfabético con las bandas que me gustan, porque muchas veces me han preguntado, ¿y qué bandas punks te gustan? Y mi respuesta es, pues, ¿de qué país? Porque me gustan 200 bandas punks, por decir un cálculo sencillo. Pero bueno, pues cuando empecé y esto, también tal vez le puede interesar a alguien mis inicios como en el punk. Yo creo que para mí lo que cambió mi vida fue escuchar a RIP con un amigo del CCH, que es el bachillerato, uno de los bachilleratos que hay en México. A mí ya me estaba gustando el rock y mientras más subterráneo fuera, mejor. Y escuchar a RIP, que cantan en euskera y sus canciones así contra el gobierno, contra la policía, pues me pareció algo increíble. Entonces creo que se puede decir que RIP es la banda que me hizo punk. Y de ahí me fui con La Polla, que pues, eran sus vecinos, con Algo Que Sigue. También en ese tiempo sentía yo algo que creo que se siente por mucho en México, de un cierto nacionalismo y rechazo a los españoles. Entonces me fui mucho a buscar a bandas mexicanas y ahí también conocí al Síndrome, a Rebelde Punk, a Polo Pepo y Sedición y muchos otros. Después me di cuenta también que eso no tenía sentido, como ese tipo de nacionalismo, rechazar a España por el pasado colonialista que tienen con México, pues no, no tiene nada que ver con el punk y no tiene nada que ver la gente, los punks que hacen esta música ahora con sus bisabuelos o tatarabuelos de hace 500 años o más, sus ancestros. Y pues ya escuché música sin mirar de dónde venía, sino solamente pues, cosas que me parecían buenas. Y pues en aquellos años siento que era muy buen momento para el punk. Todavía las cosas de los 80 estaban muy frescas y en los 90 también había muy buenas cosas que ahora siento que son muy despreciadas, casi lo de los 90, pero en los 90 también hubo muy buenas cosas. Y pues sí, pues eso, la RIF, la polla, Escorbuto, las cosas mexicanas. Un tiempo escuché mucho el cassette de Disolución Social, que me parecía muy político. Después, cuando me metí a la Jara y me decían que no les gustaba tanto Disolución Social por sus canciones contra el aborto. Pero bueno, Disolución Social, Sedición, Solución Mortal. Una banda finlandesa que conocí en ese tiempo y me gustó mucho fue Juglin Jugulars, Active Minds, me cambió la vida. Eso es por hacer una lista pequeña, pero bandas, pues son cientos las que ya también escuché desde ese tiempo. También una anécdota fue que un día que estábamos haciendo una actividad en el Chopo, yo estábamos en la entrada del Chopo poniendo un periódico mural sobre el 2 de octubre o el 1 de mayo, no sé. Y yo me fui a dar una vuelta por dentro, traía unos pesos en la bolsa y vi que estaban vendiendo un vinil de Discharge. Yo nunca había escuchado a Discharge, pero había visto que muchos punks de mis compañeros tenían parches de Discharge. Entonces compré el vinil, barato en ese momento. Y salí con mi LP de Never Again, ahí con los demás compas con los que estábamos haciendo la actividad, y varios se murieron de envidia. ¿De dónde sacaste ese disco? ¿Y qué onda con ese disco? Y véndemelo si lo acabas de comprar, no te gusta, que no sé qué. Y ya como vi que tantos se emocionaron todos, les dije, pues espérense, dejen que me lo escuche, y si no me gusta, se los vendo sin problema, pero déjenme que lo escuche primero. Y lo escuché, y pues nada, no, ya. No aflojé ese disco y está aquí entre mi colección. Y pues bueno, es esa también Discharge entre muchas otras bandas que me gustaron desde un inicio y que es una lista interminable. Sí, yo entiendo también eso de que hay miles de bandas. Por eso yo tampoco pude escoger solamente una canción, ¿no? O sea, para empezar, un millón de bandas que me gustan y cada banda tendrá cientos de canciones. Entonces es medio difícil encontrar exactamente una canción que pueda expresar lo que siento por el punk. Recordando todo esto de esta gente que se decía anarcopunks y que decías que era gente despreciable al final. O sea, hay así como muchos ejemplos de gente así, ¿no? Y cómo terminaron todos ellos. O sea, al final quedaron solos. Gente que nosotros también creíamos que era buena onda y en esa época, y al final no es realmente. Todo parece que lo que decían en esa época se les ha olvidado o. Yo pienso que con su tipo de vida ahora lo reniegan bastante, ¿no? ¿Tú qué tanto cariño tendrás por esa época? ¿Piensas que esa época era mejor o piensas que sigue igual ahora? Pues en realidad esa fue la época que me tocó a mí vivir. Ahora ya no te sé decir bien en qué anda la mayoría de la banda punk, ni en México, ni siquiera aquí en Berlín. Como yo veo muchos chavos de 20 años ya, bueno, diciendo eso me siento ruco, pero pues sí veo gente que tiene la mitad de mi edad y que están haciendo sus cosas, sus bandas, sus cosas, sus Sí, sus cosas, y me parece bien por ellos, pero muchas veces no me siento muy identificado con ellos. Siento que estamos un poco en otro mundo. Pues son gente. Ya es que diciendo todo eso me siento como si estuviera ya muy viejo y como muy lejos de ellos, pero bueno, ¿Parece los eso? veo Sí. que tienen todo el tiempo para ponerle mil estoperoles a su chamarra, que se levantan a la 1 de la tarde, que se pueden poner a tomar cerveza a la hora que quieran, que se están parando los pelos 2 horas, que están ensayando con su banda, etcétera. Y pues yo ahora con familia, con trabajo y demás, que no sé si ya me atrapó el maldito sistema. O bueno, es que también hasta a veces siento que son etapas, como tengo amigos también de 40 y tantos años que le dedican 2 horas a arreglarse el pelo y a mí no me interesa dedicarle 2 horas a arreglarme el pelo ahora. Ya, sí, hablamos de la estética, ¿no? Ahora. Pues sí, la estética y pues sí, bueno, así más o menos. Como Pues para mí en esa época. esa fue mi época, eso es lo que me tocó vivir más de cerca. Ahora ya, sí, o sea, hago algunas cosas como esto que estoy haciendo con ustedes, desde luego es hacer una actividad punk, ¿no? Pero bueno, somos gente ya de otra edad, tal vez de otra generación. Y también aquí hago algunas cosas con otros punks de aquí, pero pues son gente ya más de otra edad y no es que antes para mí el punk era de 24 horas al día y ahora ya no sé si es así. O sea, para mí sigue siendo una cosa muy importante, pero ya no es todo en la vida, ¿no? Antes era como el punk era todo para mí en la vida y ahora no lo es todo. Sigo siendo punk y sigo muy interesado en eso, pero ahora hay otras cosas en la vida para mí también, ¿no? Sí, Claro, claro, y yo siempre lo entiendo mientras no por. pierdas la esencia punk, al final es lo que importa, ¿no? Muy independientemente de, como mencionas, si le dedicas 3 horas a pararte el cabello o a llenarte de estoperoles tu chamarra, tu chaleco, creo que esas cosas pues van como que ya no está tan relacionado. O sea, sí, pero al final de cuentas es más lo, como mencionaba, ¿no? Los ideales antes que la estética y eso, ¿no? Pienso yo. Pues yo pienso que la estética también tiene mucho que ver, ¿no? Es una forma fácil de demostrar tu rebeldía, a que yo no pienso igual que tú, yo no voy a comprarme exactamente la ropa de moda. Yo siempre sentí que era bastante importante. Ahora simplemente tengo otras cosas que hacer también. Tengo familia, tengo trabajo, como Chiwi igual. Y hay cosas que se pueden quitar de la vida. La estética fue una de las cosas más innecesarias realmente. Pero claro, yo sigo teniendo mucho cariño a la estética. Y cuando veo jóvenes que tienen el bisú y que dedican su tiempo para arreglar su estética, me encanta verlo, ¿no? O sea, yo casi sí puedo ver quién es ese. Se esfuerza por una estética buena y para los que lo hacen, nada más para pasar en el grupo, ¿no? Yo siento que lo noto, no sé, tal vez es un daño psicológico que tengo, pero yo siento que lo noto. Ahí me gustaría comentar algo. Sí, en México la estética fue muy importante para nosotros por un largo tiempo, pero cuando nos visitaba gente de Estados Unidos o de Europa, muchos decían, no, es que la estética allá no es tan importante porque allá te metes en una tienda y ya sales, pum, ¿no? Ya, ahí te venden tu chamarra, te venden tus estoperoles, te venden tu cinturón, te venden todo. Y entonces la estética ya es algo que se tragó el sistema de alguna forma. ¿Cómo ves eso tú ya viviendo en Suecia y cómo ves eso tú viviendo en Estados Unidos, Jorge? Yo pienso que realmente no. Tú puedes, como te digo, se nota la diferencia. Siempre vas a notar la diferencia cuando alguien que solamente o lo compró o solamente lo hizo así como nada para pasar en el grupo y la gente que le dedica tiempo y su una parte de sí al Bisú, yo lo podría decir, porque yo así lo pensaba, que no era solamente como pasar en el grupo o comprarme algo, porque no podía comprarlo tampoco. Yo me la pasaba haciendo esos estoperoles cuadrados que eran medio planos. Yo me la pasaba horas doblándolos más para que se vieran más altos, ¿no? Mejores. Los que se podían comprar en Estados Unidos así, yo los tenía que hacer con unas pinzas, ¿no? O sea, se puede pensar como es algo innecesario, pero realmente para mí era algo, una parte de mí, ¿no? Algo que yo quería hacer, que yo quería dedicar el tiempo, podía dedicar el tiempo en otra cosa, podía, no sé, estar en mi cuarto encerrado masturbándome, pero no, yo quería estar arreglando mi visón, simplemente, ¿no? Era algo que yo quería hacer. Pues sí, es como menciona Chiwi, ¿no? Al menos aquí en Estados Unidos sí existe una clara como diferencia, o coincido con esas personas de Estados Unidos, ¿no? Que te decían eso respecto a la vestimenta, porque sí, aquí en Estados Unidos la mayoría de los punks, se podría decir, pues van por moda, ¿no? Ya prácticamente puedes ver a gente con mohawk o que es la llamada cresta, o estoperoles, ¿no? En la calle, así, que compraron en una tienda, ahí en un centro comercial o así, ¿no? Y a diferencia de México, que nosotros usábamos la estética para mostrar nuestra rebeldía, ¿no? Y se nos castigaba por eso muchas veces, ¿no? Aquí también los punks, por ejemplo, tú vas caminando en la calle con una cresta o con un chaleco lleno de estoperoles y pues no, la policía muchas veces no, ni te dice nada, la sociedad tampoco te dice nada y así, ¿no? Y en cambio en México, pues estas cosas eran muy mal vistas, ¿no? La policía te estaba persiguiendo a cada rato, la gente te gritaba de cosas, ¿no? Por eso es que para mí la rebeldía en México era, la vestimenta, perdón, era una forma de rebeldía, es una forma de rebeldía en México, ¿no? A diferencia de aquí de Estados Unidos, que sí, para como yo lo he visto, es más por pura moda, ¿no? Incluso ya pudimos ver que una de las Kardashian ya hasta se compró su chamarra llena de estoperoles y con bandas bastante políticas, ¿no? O que aporta, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta de que el Bisu, pues prácticamente, pues el sistema ya se lo tragó. Yo recuerdo así como al principio de, no, al mediados de los 2000, 2005, algo así, yo casi me desmayo cuando vi Lady Gaga con su chamarra de soperoles y su parche de Doom. O sea, es imposible, ya es cualquier cosa, pero no, porque yo sabía que ella lo compró o alguien se lo diseñó porque vio algún punk por ahí, pero la esencia no está ahí, ¿no? Es lo que falta. Y es lo que yo siempre defendí. Aquí nuestras humildes opiniones sobre estética punk y otras cosas. Para cerrar este bloque, yo quisiera ponerles una rola. Esta rola es de Champagne, una banda de Puerto Rico que quizá no es muy conocida. Quizás sí, quizás no, no sé. Esta rola viene en un EP, una recopilación de Puerto Rico que se llama House Arrest. Yo conocí esta canción, bueno, también de eso quería comentar un poco más, que yo siento que yo me metí en el punk por la política, más que nada. Y ya en mi casa ya se tenían ciertas ideas políticas y pues para mí estaba claro que el gobierno, la policía, no nos hacían mucho bien, sobre todo viviendo en México, ¿no? Que ahí se nota más todo el tiempo. Sí, o sea, no te puedes escapar tan fácil, ¿no? O sea, la policía te está molestando todo el tiempo, sobre todo si eres punk. Y entonces, pues sí, a mí lo que más me interesó fue la política, Crass y varias bandas más. Cuando fui al primer concierto que se suponía que era punk, un concierto ahí por mi barrio, se parecía más a uno de los clásicos conciertos de rock que se organiza en la Ciudad de México, donde tocan Transmetal y Lead and Roll y no sé quién tantos más. Esta vez cambiaron el cartel y estaban Rebel de Punk, Slamkers, Japs quizás, y hasta Desobediencia Civil metieron esa vez, que no tocaron, pero los vi ahí tomando pulque o no sé qué estaban tomando. Y ahí quedé muy decepcionado. Ese fue, creo que, mi primer concierto punk, y quedé muy decepcionado de que para mí el punk era luchar contra el sistema, y ahí solo vi excesos de alcohol y de droga, y me quedó esa espinita como diciendo, pues, o yo estoy equivocado en el punk, o ellos están equivocados de que no saben lo que es el punk, pero yo aquí no encajo. Después conocí a la JAR, y en cuanto pude me metí al colectivo. Hicimos una manifestación el 2 de octubre del 2006, si no me equivoco, y después de la manifestación la policía detuvo a varios de nuestros compas y los estuvo torturando toda la noche, golpeando, y todavía quedaron gastos de fianzas o abogados. Entonces hicimos un concierto para apoyarlos, que por aquellos años los conciertos nos salían muy mal y creo que perdíamos más de lo que ganábamos, pero pues así se aprendía. E hicimos un concierto y la banda Desordenados tocaron esta canción. La banda Desordenados es una banda del Estado de México, de Atizapán, que pues son compas y me caen bastante bien. Tienen sus canciones propias, pero también tocan, les gusta tocar bastantes covers. Y en aquellos años este era uno de los covers que tocaban, esta de Champagne, Rebeldía. Y en ese concierto me sentí mucho mejor que en el que había ido por mi barrio, porque en el de mi barrio había 1,000 personas, pero de esas 1,000 personas siento que no vi nadie que se rescatara. Y en el otro concierto que hicimos de la JAR y para apoyar a los presos del 2 de octubre, éramos 20, 30 personas, pero sentía que se rescataban todo el mundo, que había mucha conciencia. Y bueno, ese fue el punk que me interesó y en el que estoy, en el que estuve en esos años. Bueno, ahí conocí esta canción, Rebeldía, que también habla por sí misma. Y pues si no la conocían, aquí está. Y pues regresamos para despedirnos. Thank you. ¿Qué onda? Ya estoy aquí de regreso. Estamos con la última sección. Ahora sí, la última sección. Y ya es nuestra despedida para pa mencionar las cosas que olvidamos, tal vez mencionar. Es medio difícil explicar nuestra visión del punk en unos minutos. Es bastante difícil porque nos ha tomado más de la mitad de nuestra vida. A los tres que estamos ahora, nos ha tomado más de la mitad de nuestra vida vivir el punk que vivimos, que queremos vivir y que nos gusta, y resumirlo en unos cuantos minutos es bastante imposible. Bueno, es realmente imposible, ¿no? Habían cosas que a mí se me olvidaron mencionar, gente que yo hubiera querido mencionar, circunstancias que hubiera yo querido mencionar, pero que se me olvida. No escribimos un manus, no escribimos un guión de cómo va, de qué vamos a hablar. Es así, nos sentamos a hablar como un grupo de amigos. Podemos decir cosas que no, tal vez no son muy políticamente correctas o que pueden agredir a otras personas. Pero eso es lo que queremos hacer, ¿no? Es lo que queremos tener. Decir quiénes somos, cómo lo que sentimos realmente. No es que queremos aparentar algo, como tal. Yo pienso, o personalmente yo pienso que yo no quiero aparentar algo que yo no soy. Yo quiero decir lo que soy, quién soy y qué es lo que pienso. Que se me olvidan unas cosas y es otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo quería. Cada experiencia que los otros dos compañeros, Chigo y Vampiro o Jorge Punk, han estado mencionando. A cada experiencia yo también tengo mi comparación de experiencia, que quiero decir, que tengo una ampliación, que quiero preguntar, que esos muchos intereses, que muchas cosas que quisiera yo decir, que preguntar, pero no se puede realmente, ¿no? Entonces, pues ya solamente me queda mandar saludos a la gente que no pudo estar ahora, que está en nuestro proyecto con nosotros, que ahora no pudo estar. Esperamos que haya una segunda parte con esas personas que no subieron ahora. Y claro, yo quiero estar ahí preguntando y todo, pero sobre su participación. Saludos a, no sé, a la banda. Saludos a mis amigos de México, gente que yo extraño mucho. Yo siempre he pensado que cuando me mudé aquí, perdí mucha gente, ¿no? Mucha gente que yo realmente sentía muy cercana a mí. El punk que a mí me gustaba, que yo quería vivir, se quedó allá. Aquí ya no fue lo mismo. Y no es que lo recrimine al punk de aquí, porque yo podría haber intentado crearlo también aquí, ¿no? Pero me faltaban mis amigos, esa gente con la que conviví, esa gente que me inspiró a crecer, a informarme, a buscar alternativas de vida, a hacer el punk que a mí me gusta, ¿no? Buscar el punk que a mí me interesó. En mis épocas no había internet, no era de que escribía Google, en Google que punk y me salían miles de cosas, ¿no? Nunca pasó eso conmigo. Siempre era buscar, hablar con gente y principalmente hablar con gente, yo pienso, que era lo que a mí me metió en el punk. Conversaciones muy interesantes que tuve con gente que yo no conocía, pero que lo sentí como amigos, a pesar de no conocerlos. Y eso es una cuestión que nunca nadie me lo va a quitar. Eso es lo que hizo el punk en mi vida. Ahora la gente tal vez lo tiene más fácil con su Facebook, con su Instagram, no sé qué anden ahora. Para mí no fue así. Y a mí me lo podría recriminar también gente de generaciones anteriores, que ellos era más difícil todavía, que la policía los agredía aún más que a mí me agredieron. Pero yo también fui agredido por la policía. A mí también me gritaban cosas, a mí también Me pasaron diferentes situaciones que yo no quería estar dentro de esas situaciones problemáticas generalmente. Y yo sé que a los punks de ahora, a pesar de estar en su Facebook, no sé si es en la vida real que les pasan esas agresiones, o son sus los troles cibernéticos que los acosan ahora. No sé realmente, ya no es algo que me interese realmente tampoco. Pero bueno, saludos a la banda, a la banda esta de Catarsis Liberada que hablaban. Tuvimos una buena amistad con gente ahí. Rikis, por ejemplo, siempre fue bastante solidario con la banda. Hasta alguna vez prestó su equipo para hacer tocadas. Algo que realmente es bastante difícil conseguir en México para hacer tocadas. Al Kiss, realmente yo no lo conocí como Catarsis Liberada, sino solamente lo conocí como un punk paralelo a mi vida. Pero ahí estaba el Kiss siempre, ¿no? Paralelamente. Y saludos a la banda por ahí. Y gracias. Sí, pues como menciona mi compañero Jaque, ¿no? Es realmente difícil sintetizar en un programa de 1 hora, pues toda nuestra vida, ¿no? Por eso es que personalmente espero que podamos realizar una segunda parte de este programa, junto con los compañeros que lamentablemente pues no pudieron estar, ¿no? Y pues bueno. Quiero mandar saludos a precisamente los compañeros que no estuvieron con nosotros, a la banda que nos escucha, a mi hermana que también iba a grabar un programa con nosotros, pero que pues no pudo estar, lamentablemente. Esperemos que para el próximo pues se incorpore y también cuente su visión del punk, ¿no? Siendo mujer también, ¿no? Como ella vive las mujeres principalmente, ¿no? También viven la escena, ¿no? Desde el punto de vista femenino y pues nada, saludos a toda la banda y nos vemos en la próxima. Chido. Pues sí, ya llegamos ahora sí al punto final de este programa. Muchos saludos a Pirra, al Grillo, a Chiquis, que en esta vez no nos pudieron acompañar, que son los compañeros de cajón, y también a la carnala del Vampiro Punk, que probó a juntársenos para esta grabación, pero por razones técnicas no lo logró. Esperemos que para la próxima esté. Y bueno, pues siempre hacemos este programa por compartir nuestras experiencias, por decir lo que pensamos, porque a nosotros también, bueno, yo escucho bastantes podcast punks y me gusta escuchar lo que otra gente tiene para contar, y yo también siento que tengo algo que decir, entonces por eso hacemos esto. Y pues bueno, en esta ocasión tocó este tema, el punk, que hemos conocido, que pensamos que es el válido, o lo que llegó a nuestras vidas y las cambió, porque se podría profundizar mucho más. De hecho, algo que me hizo pensar en este tema para hablar en este programa fue que estábamos hablando con Jorge, por ejemplo, de las elecciones en Estados Unidos, y que nos mencionaba que está este grupo fascistilla llamado los Proud Boys, y uno de sus iniciadores se hace llamar punk y es un punk conservador, que a mí, con todo el perdón, que me perdonen, pero eso no tiene nada que ver con el punk, ¿no? Así, ser fascista y ser punk no. No, no pasa, es como agua y aceite. Pero bueno, pues ya dimos aquí nuestra opinión y esperamos que se pueda profundizar más en una futura entrega con los demás compas. Nos despedimos y pues chido ahí. Manténganse saludables y nos escuchamos en la siguiente edición de Lazos Punks. Cámara. ¿Ya estamos?